El turismo sexual es una de las denuncias que se llevan a cabo de los comités populares, de las organizaciones que vienen como poniendo en vilo a la Copa. Yo intenté buscar algunos datos, no encontré datos sobre aumento de la explotación sexual y de la explotación sexual infantil, más que nada. Lo que sí leí que llamó también la atención fue que en la Arena Itaquerón, ahí en Sao Paulo, donde va a ser el primer partido de la Copa, se habían producido algunos casos de violaciones de jóvenes mujeres que vivían por ahí por la zona en manos de algunos decían de los operarios, de los constructores y más. Eso me llamó la atención, pero no encontré otros datos más para poder decir, bueno, esto era lo que había y esto es lo que hay hoy en día. Sí se sabe que el turismo, o sea, el mundial como turismo, genera aumento de la explotación sexual en los diferentes lugares donde se lleve a cabo el mundial, ¿no?